A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos en Radio Nauta 6010 y 11, la radio de Olga, junto con Pulso Noticias. Pasan 2 minutos de las 7 de la tarde. Del otro lado del vidrio está Neuwen Alegretti, yo soy Nadia. ¿Cómo va eso, ¿Cómo va? Nadia? Yo contenta de que haya salido un rayo de sol. Un rayo de sol y un atisbo de primavera también, ¿no? Con carpa, porque bueno, levantó un poquito la temperatura. Veníamos despotricando contra el frío en general y este invierno largo. Pero bueno, no sé, no quiero tirar unas malas nuevas de cara al fin de semana, pero dicen que levanta en la previa de la tormenta, ¿no? También. Ah, bueno, no se puede una alegrar por nada últimamente. Viste cómo es, verdad. Está difícil. Les recordamos, se pueden comunicar con nosotros a través del 221-438-6002. También a través de nuestras redes sociales, Radionauta FM y Pulso Noticias, porque este es un programa que hacemos en conjunto entre Pulso y Radionauta. Sí, recordamos también que pueden acceder a nuestra página radionauta.com.ar, donde también encuentran nuestros programas grabados, nuestra grilla y demás. Y recuerden también que tanto Pulso como Radionauta necesitamos de nuestros amigues. Así que tanto Pulso como el Club de Amigas de Radionauta estamos buscando una pequeña colaboración, toda la info en nuestras redes. Pero bueno, hablando de info, tenemos quizás algunas noticias para compartirles de cosas que han estado sucediendo esta semana. Sí, porque se estuvieron viendo algunas, al menos declaraciones vinculadas a un clima de época ya que anda reinando entre nosotros y que tiene que ver con la manga de lunáticos y desquiciados que nos gobiernan. En este caso, quien estuvo encabezando un acto el día de ayer en el Salón Azul del Senado es la vicepresidenta Victoria Villarruel, que bueno, de alguna manera a ese acto le trató de poner un poco de épica y en la línea que ya viene sosteniendo desde antes de haber asumido ahí la vicepresidencia, reivindicó a las víctimas del terrorismo y pidió justicia y pidió volver a reabrir causas que involucran justamente a las acciones de las organizaciones político-militares. Así es, una pizca de negacionismo a la que ya nos tiene acostumbrados Villarruel, donde por supuesto no se incluye los cientos de familiares de desaparecidos, tampoco las abuelas que buscan a sus nietos, solo se circunscribió a los familiares asesinados por organizaciones como Montoneros o el ERP. Todos los montoneros tienen que estar presos, dijo, sin mencionar que la mayoría de sus militantes, sobre todo los de base, fueron secuestrados, torturados y asesinados por la última dictadura y que la cúpula de la guerrilla sí fue condenada. Todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años, cuando arranqué siendo demonizada y repudiada. Oh, pobrecita. ¿Tenemos? Sí, un pedacito de lo que dijo para escuchar un poco más o menos, darnos una idea del tono de su alocución del día de ayer. En este salón era impensado hace 20 años atrás. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos. Nosotros rechazamos. Ay, qué loca atrevida esta Villarroel. Yo ya me genera problemas ya el color de su voz. O sea, ya hay algo en el tono que me enerva y ya después encima está todo lo que dice. Sí, no tiene mucha razón de ser. Ya la justicia mismo se ha expedido en diferentes oportunidades planteando que no pueden ser reabiertas esas causas porque no son considerados delito de lesa humanidad. En todo caso, son acciones de civiles. No forma parte de un plan sistemático como sí es el plan que Villarroel defiende de alguna manera y reivindica. Desde la Red Nacional de Hijos repudiaron la glorificación del terrorismo de Estado de la vicepresidenta respecto a crímenes de lesa humanidad, cuestionaron puntualmente que se exprese públicamente e institucionalmente desconociendo el genocidio. Así es, de acuerdo a la Organización de Derechos Humanos, a 40 años de la recuperación de la democracia no podemos permitir que en nombre de la representación del pueblo y en una institución como el Senado de la Nación se niegue lo que la justicia condenó y juzgó. Sí, respecto a esto también estuvo como Adorni tratando de desprender a Milei de toda esta controversia, diciendo que esto era como una lucha histórica de Villarroel. Dios querido, bueno. Sí, que no es la agenda del presidente, en fin, lo tenemos Adorni todos los días malabareando un poco para tratar de salir como a dar respuesta al menos de las barrabasadas que dicen los diferentes funcionarios de esta gestión libertaria. Así es, bien. Y también tenemos, bueno, estamos, la verdad que un miércoles de declaraciones desafortunadas. Tenemos también las declaraciones del ministro de Justicia a contramano de la legislación vigente. Estamos hablando de Mariano Cuño Libarona, que tras el recorte que impulsó el gobierno nacional al programa Acompañar, que estaba destinado a asistir víctimas de violencias de género, acudió a la Comisión de Mujeres y diversidades de la Cámara de Diputados para dar explicaciones al respecto. Allí, en una definición que atrasa décadas y contradice las actuales leyes nacionales sobre el tema, resaltó que su partido rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí, además planteó que son inventos subjetivos. Todo esto lo estaba diciendo y se percató de que era un textual del discurso de Milei. En parte de su alocución se lo escucha decir, boludo, esto está textual de un discurso de Milei, pero además remarcó que está presente en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia y la naturaleza del ser humano como para terminar de coronarla. Pero bueno, sus declaraciones también generaron bastante ruido, el repudio de otros legisladores que, mientras Cuño Libarona decía esto, le salieron al cruce. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie, respete, venga a este congreso, respete todos los derechos que están, simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No, espérese que no terminé de hablar. Bueno, fíjese que no terminé de hablar, dice, como si fuera a agregar una, no sé, una explica, algo que sirva para algo, ¿no es cierto? No, además un tono de voz, el de Cuño Olivarona, que recuerda al de Tío Beodo, tranquilamente en cualquier asado ya medio entrado de vinos. No, que no terminé de hablar, que qué sé yo. En fin, un poco la tónica de los discursos que se vienen dando en estos días, que también salió Adorni a decir, no, yo sé lo que piensa el presidente Milei acerca de la violencia de género, pero no voy a decirlo, yo lo sé, con mucha determinación, pero tampoco voy a compartírselos. Y también hablando de los quilombos que anduvo, que hubo en La Libertad Avanza, está el caso de Lourdes Arrieta, que también salió a denunciar justamente parte de esta agenda de los proyectos de ley que tenían para liberar a genocidas de la visita engañada, según ella, a Ezeiza. Finalmente, antes de que la expulsen, se fue del bloque La Libertad Avanza y conformó un monobloque. Sí, el monobloque se llama Nací en 1993, no, mentira, se llama Las Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal. Yo, o sea, me cuesta como creer en el verosímil de lo que estamos viviendo. La legisladora tomó esta decisión al conocer que la conducción del bloque de La Libertad Avanza había resuelto expulsarla tras el escándalo generado por la visita de los diputados libertarios a genocidas presos en el penal de Ezeiza. Se lavaron las manos con la visita, me pusieron a mí como carne de cañón, expresó Arrieta al brindar declaraciones a los medios en las puertas del Congreso. En fin, en eso estamos, son algunas de las cuestiones que vienen aconteciendo también en la política nacional. Decíamos que teníamos una buena en el medio a pesar de todo esto, es que en el día de la fecha el juzgado de María Servini dictó la excarcelación de Daniela Colarca Arredondo, que venía presa desde el 12 de junio en el marco de las protestas contra la aprobación de la ley bases en las inmediaciones del Congreso. Finalmente, hoy, después de más de 2 meses y medio, le dictó la excarcelación, más allá de que va a continuar imputada en la causa penal que entiende ahí el juzgado de Servini, pero bueno, por lo menos es una victoria y estuvo siendo recibida por sus compañeros ahí frente al penal, una buena dentro de todo este panorama. Bien, bien. Y bueno, con esta única noticia buena que quizás podamos darle en el día de la fecha, quizás es momento de ponerle un poco de música a la tarde. Escuchamos a Blur con el tema Song 2. 221-438-6002. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando vuestra dere. Continuamos en Malos Perdedores, 18 minutos pasan de la hora 19. Decíamos que atravesamos una jornada relativamente primaveral, 12 grados está haciendo ahora ya, una vez que se escondió el sol, está un toque más fresco. Tenemos alguna noticia más para compartirles antes de ir, también algún testimonio, alguna entrevista que vamos a tener a lo largo de este Malos Perdedores hasta las 20 horas en el aire de Radionauta. Ya conversábamos bastante acerca de la disposición por parte del Gobierno Nacional de vetar la reforma a la ley de jubilaciones. En este caso, una nueva noticia se conoció en el día de hoy, es que PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cortó con la cobertura total de una serie de medicamentos. Los remedios que contaban con un beneficio total por parte de la obra social de una cobertura del 100% ahora van a tener solamente un 40% o un 70% de cobertura por parte de PAMI. Terrible. Ahora solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales. Todo lo demás afuera. Sí, además plantearon la situación de aquellos que no puedan afrontar el pago de estos medicamentos, que podrían acceder a un subsidio social para remedios, pero no establecieron ningún tipo de detalle ni especificaciones al respecto. Así que bueno, un poco es la respuesta que vienen dando los jubilados. Hoy miércoles, como todos los miércoles, se vienen congregando alrededor del Congreso con el tema del veto de la reforma jubilatoria bastante flor de piel, y esta serie de noticias que vienen aconteciendo también se vivió una concentración más numerosa que la que se venía dando semana tras semana, pero bueno, la respuesta también del gobierno en este caso fueron la de palos. Así es, están reprimiendo jubilados frente al Congreso que se encontraban reclamando contra el veto del presidente Javier Milei. Ay, cómo estoy hoy. Mientras los asistentes se encontraban sobre la avenida Rivadavia frente al Congreso, los efectivos de policía comenzaron a empujarlos para que se suban a la vereda, y frente a la respuesta de los manifestantes, los uniformados comenzaron a reprimir, para no perder la costumbre, ¿no es cierto?, con gases y palos. Mientras tanto, los diputados Germán Martínez, de Unión por la Patria, y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, salieron del edificio del Palacio Legislativo del recinto para ver cómo estaba la situación de la calle. Sí, plantearon que todos los jubilados, vienen todos los miércoles, y que hoy se vivió una situación particular porque parece que había una disposición particular por parte de las fuerzas de seguridad como para predisponerse para la represión. Esta convocatoria fue fue realizada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, que vienen juntándose también en plenarias para discutir también las medidas y los pasos a seguir de este plan de lucha, al que se sumaron asambleas barriales, organismos de derechos humanos, movimientos estudiantiles, organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados y otros sindicatos combativos también. Así es. Bueno, en otras noticias, a pesar del anuncio del 17% de aumento para los municipales, siguen las medidas de fuerza en los CAPS de la ciudad. En medio del descontento por la situación salarial que atraviesan, los trabajadores y profesionales de los Centros de Atención Primaria de Salud, o sea CAPS de La Plata, informaron que continuarán con la retención de tareas que vienen llevando a cabo desde la semana pasada y que van a movilizar hacia Plaza Moreno. Según precisaron, de momento van a atender solamente las urgencias y seguirán brindando atención reducida hasta que el municipio no responda a sus reclamos y mejore las condiciones laborales y salariales que vienen planteando. Plantean justamente un llamado a paritarias para poder recomponer sus salarios, que señalan que son salarios de indigencia. También que se devuelvan las plantas permanentes que fueron dadas de baja por la administración de Julio Lac el mes de abril, y también una serie de condiciones que tienen que ver con lo edilicio y con insumos esenciales, sobre todo para el área de enfermería. Uh-huh, así es. Y si de ALAC estamos hablando, por otra parte, mientras se invitó, hablamos de esto la semana pasada, a los vecinos de la periferia a pagarse las obras de infraestructura en los barrios con un aporte mensual, digamos, ALAC anunció también la remodelación del centro comercial platense. Sí, es en el marco de un plan de puesta en valor de diferentes espacios públicos, según lo anunció el municipio. Impulsan la remodelación y la puesta en valor de los centros comerciales de calle 8 y 12. Todo esto va a estar a cargo de obras públicas del municipio. Van a empezar en el mes de octubre. Para diciembre estaría más o menos terminado. Todo esto cuesta unos 800 millones de pesos que se suman a lo que ya vienen también planteando o realizando hace un tiempo, que tiene que ver con las reformas de las plazas, este vallado que tienen ya hace un tiempo las principales plazas céntricas de la ciudad. Sí, que por otra parte expulsan a quienes, a les manteres que trabajaban ahí en las plazas, feriando hacia Meridiano Quinto, que no es lo mismo, y que por otra parte también pienso, ¿no?, en los manteros de 8 y 12 de las peatonales, como bueno, o sea, quieren barrer todo eso y a su vez dejarnos sin lugares donde congregarnos ya prácticamente. Sí, ni hablar. Parece que lo del maquillaje en el centro y el abandono en las periferias no trasciende los colores políticos y las gestiones municipales, y la de Julio Alac no viene siendo una excepción tampoco. Pero bueno, vamos a cortar un poquito con este repaso informativo del día de hoy. Hasta las 8 vamos a estar con Malos Perdedores. Cortamos con un poquito de música. Señor Tomate hace salir toda la semana. Busqué tantas

y eso puede poner presión sobre las reservas del Banco Central y sobre el tipo de cambio paralelo. Habrá que ver si esto se confirma, pero eso, bueno, puede poner en riesgo la estabilidad financiera que hemos estado viendo en las últimas semanas. Sí, que habla un poco también de la fragilidad que hacías mención al principio, y bueno, ahí como mencionabas en relación al RIGI, también en la letra chica se termina de desnudar un poco el toma y daca y los intereses que hay por detrás. Te agradecemos, María, en el repaso económico de esta semana, de estos 15 días, y volvemos a hablar en breve. Dale, estamos hablando en breve. Un abrazo grande y cuídense. Un abrazo. Qué claridad. Mucha data también, sí. Mariano, ahí. Bueno, un poco eso, como decía al principio también, la realidad económica argentina nos da insumos para, al menos informativamente, poder cubrirla. Si fuese menos triste, también para entretenernos un poco, bueno. Tal cual. De una manera, a mí la economía argentina me confunde muchísimo. Tengo que reconocer que no la entiendo del todo y siempre me sirve, me es como una pequeña lámpara en la columna de Mariano, como para, no sé, resumirlo y entenderlo un poco más. De una, hemos llegado al final de este Malos Perdedores del día miércoles medio accidentado, con algunos cortes de luz también temprano acá en el Olga Vázquez, en la zona de 60 10 11 20 03, y nos encontramos. Mira. Sí, estábamos ahí, ya medio pasaditos. Nos encontraremos el viernes, si todo va bien, de 19 a 20, con otros Malos Perdedores. Así es, nos vemos el viernes. Un beso.